Cada vez que pienso en ti se me parte el alma. De esas noches de pasión ya no queda nada. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, Paraguay. Allá vamos. Darío Esteban. De pasión, de esas noches de pasión ya no queda nada.